nosotros juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular. Con mucho gusto nos reencontramos con ustedes este mediodía, ahora en el estudio José Germán Araújo. Ayer estábamos saliendo desde la ciudad de Mercedes, donde pasamos parte del día, después también estuvimos en Dolores, y quiero mandarle un saludo, un abrazo grande a los compañeros de la agrupación de Soriano, y en particular voy a hacer una diferenciación con la compañera Claudia, que fue la que estuvo al firme en todas las cosas, soportando presiones y también hay algunos personajes que están allí en esa agrupación. Pero bueno, el saludo para todos. Esto era broma, obviamente. Fue una jornada muy intensa, pero también de mucha fraternidad, de mucha alegría, de reencuentro con compañeros, de sumatoria de nuevos compañeros, que la verdad da ánimo, da fuerza. Vamos a trabajar allí en el departamento consolidando el funcionamiento de la organización, restableciendo vínculos. Y bueno, ahora ya nos trajimos también los consentimientos para armar la lista en el trabajo hacia las internas. Y quiero hacer una referencia a la prensa, donde se nos recibió además con una... como siempre, o como casi siempre en el interior. Pero quiero destacar una nota que se nos hizo en Dolores, en el TV Cable, para un programa que se va a emitir, hoy de noche, en el TV Cable de Dolores, con un periodista que conocíamos de antes y que se reconoce además como un hombre ballista del Partido Colorado. Una entrevista realmente muy buena, pero quiero destacar lo que planteaba el mismo periodista en torno a la importancia de reivindicar las ideologías. Vieron que ahora cualquier cosa te dice, pero eso es ideológico, como que lo ideológico fuera un pecado mortal o que no existe. O como que hubiera algo, ¿no?, en la interpretación del mundo, en una posición sobre un tema determinado, que estuviera por fuera de las ideologías. Entonces, realmente, quiero destacar esto porque entre tanto confusionismo y tanta superficialidad, encontrarse con este tipo de elementos, obviamente, no concordábamos en el plebiscito por la seguridad social, no concordábamos en la visión de la sociedad, pero acordábamos sí en la importancia de poner sobre la mesa y con claridad la defensa de las concepciones ideológicas. Hay ideología, y estas ideologías reflejan intereses de clase y una visión del mundo, y por tanto, esconderlo es mentirle a la gente. Quien se presenta como, despojado de tu ideología, le está mintiendo a la gente. Capaz que no lo sabe, pero está reflejando una ideología. Como el que dice que está contra toda la política o que está fuera de la política, es también una posición política. También queríamos saludar y agradecer a todos las compañeras y compañeros que han puesto su nombre a disposición para ser parte de las listas en las elecciones internas. Hemos dicho en estos días que realmente siempre hay una carencia, que nos faltan nombres. Esta vez no nos están sobrando, pero ahí no falta nada. Gracias, compañeras, compañeros, por esta reacción que ha sido... terminamos con la firma y ahí nos pusimos a trabajar en esto. Y nos siguen llegando consentimiento firmado o gente que nos llama porque quiere ser parte de las listas acá en Montevideo, en el interior. Le quiero mandar ahora un saludo grande al gran compositor, músico, artista, uno de los símbolos de la música popular uruguaya, Rulo Nieves, que radicaba allá en La Paloma, puso también su nombre para estar en las listas de las 326, igual que Morita Seira, en fin, gente de la cultura que viene a enriquecer con su presencia, con su historia, con aportes sustanciales también a la cultura de nuestro pueblo y desde un punto de vista claramente posicionado, vamos a decir, ideológicamente posicionado, que bueno, hacen de esto una expresión de fuerza en crecimiento desde la izquierda, algo también tremendamente necesario. Ayer, bueno, en casi todos los medios de comunicación que estuvimos, el tema central fue el plebiscito por la seguridad social. Creo que hacíamos referencia en la audición de ayer, digo, creo, pues ya ni me acordamos, no, ni nos acordamos. Ayer hicimos la audición en una pieza que nos prestaron los compañeros para poder salir al aire de la mejor manera posible, en el medio de reuniones, de charlas, de entrevistas. Pero creo que hicimos referencia así a que en la prensa había una gran avidez por conocer los puntos de vista de defensa de la papeleta. Y nos pasó también en la primera radio que tuvimos que el periodista que nos entrevistaba, eran dos, pero uno de ellos, el que llevaba alguna conducía el programa, en el medio de las preguntas, me dice, a mí me cuesta mucho hacerle contrapunto a Rubio, dice, porque en realidad yo estoy de acuerdo en todo. Yo firmé, quiero que haya plebiscito, quiero que triunfe la papeleta. No sé qué vota el hombre, no sé qué partido responde, pero estas sorpresas son señales muy claras de lo que está pasando en la sociedad y el camino que se nos está abriendo. Decíamos el otro día que, bueno, comentamos acerca del proceso de control de las firmas. Y hay un porcentaje, un 20%, dice la prensa hoy, de firmas anuladas. Aún con ese porcentaje de anulación, nos están sobrando 80.000 firmas, muchachos. De ahí del susto que tienen, los nervios que tienen. Están saliendo todos. Ayer, en tapa del diario El País, estaba el presidente de la Asociación Nacional de la SAFAP, que es el presidente de la AFAP del Banco Itaú. El Banco Itaú, creo que lo decíamos ayer, lo decía también José Luis en informativo, dueño de OCA, o sea que juega en toda la cancha. Entonces te presta plata, pero la plata viene seguramente de la que está en las AFAP. Las AFAP son plata de los trabajadores. Es grande, es brutal. Es, yo diría, casi delincuencial esta serie y este manejo que hace el sistema financiero. Pero decíamos, bueno, aún con este porcentaje de anulación nos están sobrando 80.000 firmas. Pero ¿cuál es el mayor porcentaje de firmas anuladas? Altísimo, ahora no tengo acá los números, pero debe ser un 80%, que no coincide la firma estampada en la papeleta con la que aparece la credencial. O sea, no coincide totalmente. Eso habla de una carencia y de una falla grande en este sistema de control. Gente que sacó la credencial hace 20, 10, 20, 30 o 40 años, difícilmente firme de la misma manera. Y si quienes controlan se ponen asquerosos, pueden decir, mirá, acá le falta este puntito, acá este... ¿no? Entonces, sin duda esto es un tema para modificar, ¿no?, la ley. Y habrá que trabajar sobre eso. Pero creo que sería más justo para la ciudadanía que pudiera saberse a quienes les anularon la firma porque no coincidía, para ver si no hay mucha gente de esa que fue anulada que está siendo desconocida su voluntad ciudadana por este criterio de la Corte, que firmó y que no pudo hacer coincidir claramente su firma de este momento con la que firmó cuando sacó la credencial. Pero lo que importa no es que la firma sea idéntica, lo que importa es respetar la voluntad del ciudadano. Pero me pregunto si no será posible, vamos a conversar con los compañeros, con las compañeras, a ver si no podemos encarar un blanqueo de este tipo, porque me enteré que salió el senador Gandini, que ha hecho punta en la guerra contra el plebiscito, se ha transformado en un defensor acérrimo del sistema financiero, a decir que esto demostraba que habíamos falsificado firmas. La verdad que una falta de respeto a la militancia, a las compañeras y compañeros que de forma militante y heroica recorrieron el país entero, al frío, al sol, a veces bajo la llovizna, y que le metimos 430.000 firmas. Entonces, señor Gandini, está bien que usted se ponga nervioso porque tenemos 430.000 firmas. Discuta los contenidos de la papeleta, pero no desconozca ni desprecie el esfuerzo militante de una gran parte de este pueblo, que en realidad lo que está haciendo es fortaleciendo la vida democrática, poniendo sobre la mesa la opinión del pueblo. Se nos fue el tiempo, no me puedo despedir sin recordar a los compañeros del departamental de Montevideo que este jueves a las 19 horas en el local central del 26, en Durazno 1118, nos trasladamos para Durazno 1118, tenemos reunión de la departamental, reunión importantísima. Estamos cerrando lista de Montevideo, ya está casi cerrada, y además tenemos que arrancar con la preparación del acto de la Unidad Popular Frente de Trabajadores del sábado, creo que es 25, el sábado 25 o por ahí, que va a ser un acto central de la Unidad Popular Frente de Trabajadores, festejando las 430.000 firmas. Seguramente le podemos invitar a Gandini al acto también para que viva este festejo, y colocándonos ya en la batalla que se nos viene, que es la campaña de las internas, y ya con la mira puesta en octubre para las dos grandes batallas que están planteadas. Nos vamos quedando por aquí, mañana estarán con la compañía de la compañera profesora Romy Silva, el jueves con el compañero Leonardo Luzardo desde Canelones, y el viernes con el compañero Carlos Pérez. Como siempre, 12 y 15 en la 36, y el domingo 9 y media en la audición del Movimiento 26 de Marzo. También, como siempre, aquí en la 36.